¿Qué sentido tiene la vida? La vida no tiene ningún tipo de sentido que no sea vivirla. No hay otro sentido para la vida. La mente pretende sentidos para la vida muy complicados. Pretende sentidos para la vida que conlleven mucho esfuerzo, que conlleve el alcanzarlos mucho tiempo. La mente nos está siempre planteando que hay que luchar por, que hay que pelearse por, que hay que competir para. Pero eso es simplemente falacias de la mente. La realidad es muy distinta. Cuando aprendemos a poner la mente en su sitio, la vida se empieza a ver tal como es. La mente es un instrumento muy, muy útil para nuestra vida cotidiana, extremadamente útil. Este programa, por ejemplo, no sería posible realizarlo si no fuera debido a la intervención de mentes de distintas personas que han ayudado a programarlo, a planificarlo, a desarrollarlo, a mí mismo, a mi propia mente, que la tengo aquí utilizándola en estos momentos para compartir lo que al hilo de vuestras preguntas van surgiendo. La mente tiene una serie de facultades prodigiosas de planificación, programación, comunicación, interacción con los demás, creatividad intelectual. Vale para muchas cosas, pero ojo, no vale para todas. Y sin embargo, por inercia, por ignorancia, por desconocimiento, hemos terminado por creer, por pensar que la mente vale para todo. Y la hemos metido en nuestra vida, y ella se ha metido en nuestra vida al 100%. Se ha convertido en una especie de radio que está ahí en la cabeza funcionando permanentemente y que nunca se calla, que siempre está hablando. Hemos olvidado cómo apagarla. Esa radio, esa mente, está en su afán parlanchín hablando continuamente. Lo hace durante el día, mientras que estamos, entre comillas, despiertos. Lo hace durante la noche, a través de los sueños, cuando estamos dormidos. No para. Hemos olvidado cómo pararla. Hemos olvidado cómo apagarla. Y la única forma de apagarla es no seguirle el juego. A la mente no podemos dejarla. Es la mente la que nos abandonará yéndose a su sitio, al sitio que le corresponde, esperando que nosotros la llamemos en el momento en el que no le hagamos el juego. Cuando la mente aparece sin que le hayamos dicho que venga, sin que la necesitemos, es simplemente decirle: mente, cállate, no te voy a seguir el juego, no voy a seguir tus juicios, tus criterios, tus opiniones, que siempre están llenos de dualidad, que siempre están llenos de confrontación, que suelen estar siempre impregnados de miedo. No te voy a hacer caso, vuelve a tu sitio. Y la mente se aburre, ya no le hacemos el juego, y poco a poco ella va volviendo al sitio que le corresponde, y nosotros dejamos de estar al servicio de la mente para que la mente pase a estar a nuestro servicio. Pues bien, cuando la mente pasa a estar a nuestro servicio, cuando hay una gran parte de nuestra vida que vivimos viviéndola, no desde la mente, sino desde la no mente, es cuando se puede contemplar de verdad la vida. Ya no hay una cerca de, que es lo que hace la mente a través de los pensamientos. La mente no ve la vida, la mente piensa acerca de la vida, y ese acerca de es una interpretación, es una deformación de la vida misma en función del sistema de creencias que la mente tiene en ese momento. Por eso precisamente tantas personas pasan sus días bajo la abducción de la mente, bajo un sistema de creencias, y ese sistema de creencias lo están proyectando continuamente a su alrededor. De hecho, utilizan a las otras personas, al mundo y a las cosas como una especie de pantalla donde proyectan su sistema de creencias. Ven a los demás en función de su sistema de creencias. Ven el mundo en función de su sistema de creencias. No ven el mundo tal como es, no ven a los demás tal como es, no se ven a ellos mismos tal como son, sino simplemente utilizan todo como una especie de pantalla con el acerca de, pensando acerca de, donde proyectan el sistema de creencias que en ese momento tiene. De esa forma se le escapa la realidad, de esa forma no ven la realidad. Pues bien, cuando se contempla la realidad, cuando se siente la realidad, cuando se percibe la realidad, es cuando se puede sentir, ver y percibir que lo real es que la vida no tiene otro sentido que vivirla, vivirla. No hay otra razón de ser, no hay otra razón de la existencia, no hay otro sentido de la vida que vivirla. Y vivirla significa asumir la vida con confianza, vivirla de instante en instante con absoluta confianza, y que esa confianza dé y abra las puertas de la aceptación. Una aceptación que, con base en la confianza en la vida, no es resignación. No se trata de decir: ah, lo acepto porque no hay otro remedio, lo acepto porque no puedo hacer otra cosa. No, no, no. Yo hablo de una aceptación que es fruto de la confianza en la vida, una aceptación con mayúscula. Y esa aceptación es la que de corazón te lleva a decir que aquí estoy para vivir la vida. Y me da igual, utilizando la letra de una antigua canción de Joan Manuel Serrat titulada Vivir para vivir, da igual que la vida pegue o bese. Que la vida pega, pega. Que la vida besa, besa. Tú lo vives con intensidad. Vives con intensidad la alegría y vives con intensidad la tristeza. Vives con intensidad la salud y vives con intensidad la enfermedad. Vivir, vivir. No hay otra razón, no hay otro sentido de la vida que vivirla.